Bueno, seguimos en la tarde del 88.9. Está en comunicación con Marco Monteverde, titular del SEDA, Centro de Desarrollo Agroalimentario. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Américo? Un gusto escucharte. Bueno, fundamentalmente queremos charlar con vos por la actividad del SEDA. Sabemos que hay una situación, digamos, lo que significa fundamentalmente entregas de semillas. Contanos un poquito cómo se está dando eso, a qué apunta toda esta... Este laburo que hacen ustedes, ¿no? Claro, sí. Básicamente lo que es el centro, lo que tiene es que lo que trabaja en lo que es seguridad alimentaria, es que la gente pueda producir y consumir sus propios alimentos, ¿no? Y cuanto más sano, mejor. Y un tema es la producción de una producción de fruta y de hortalizas a nivel local, que la gente lo pueda consumir sin haber usado ningún tipo de químico. Y esto hace que el alimento sea mucho más seguro y mucho más saludable. Y queremos estimular el consumo de frutas y hortalizas. La verdad que cuando vos hablas de esto, hay un montón de enfermedades. El 60% de enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo el cáncer, se podrían evitar si aumentaríamos el consumo de frutas y hortalizas. La gente tiene 200 gramos por persona por día y hay que consumir de 500 a 600 gramos de frutas y hortalizas. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer un proyecto, que esto tiene muchos años ya, con distintas características, y que se amalgamó en el último tiempo lo que se llamó el semillero de seda, que básicamente lo que intenta es que para toda la gente de Galvez, poder que quiera, llegamos con 14, 15 variedades de semilla, primavera, verano y de invierno, para que la gente haga su huerta y pueda producirse. La verdad que el proyecto funciona más que bien, ¿no? Porque en pandemia, que era cuando, bueno, estábamos todos encerrados, hubo casi 1000 casas de familia que tenían huertas. Ahora estamos en 600, que eso es algo normal, creo que esa bajante que hubo, ¿no? Pero hay 600 casas de familia en donde están haciendo su huerta, están produciendo para propio consumo, a veces para comercialización, o a veces para los vecinos, de 14, 15 dólares de frutas y hortalizas. Y este es un proyecto más que interesante. Marcos, ¿ustedes qué notan? Las personas que van a retirar las semillas, por lo general, gente mayor también, se compagina a situaciones de gente, digamos, de mediana edad o jóvenes. ¿La gente que participa? Sí, que participa, que va a retirar la semilla. Es fantástico, de todas las edades. La verdad que es algo transversal, de todas las edades. La verdad que hay gente grande, muy grande, gente de 80 años, 85 años, que va a buscar semillas, van los nietos a buscar las semillas para hacer la quinta, y que tienen básicamente una cultura. Y después hay gente también muy joven que también está revalorizando el tema de tener una huerta y consumir productos agroecológicos. Y esto está muy bueno que esté sucediendo. Hay todo un cambio en la alimentación. También estamos viendo un cambio, cada vez más gente que está inclinando por una alimentación vegetariana. Casi un 20% se calcula de la sociedad de chicos jóvenes hoy están volcados a una alimentación sin carne. Entonces, ahí vemos mucha gente joven que lleva semilla y que está haciendo su propia huerta. Y después la intermedia también existe, pero hay un proyecto que llama la atención cómo abarca a todos los sectores y a todas las edades. La verdad que algo... La verdad que a mí me asombra, te digo la verdad, creo que no era así al principio, ¿no? Los años anteriores, hace 15, 20 años, cuando se empezó con todos estos proyectos, no era así. Como que fue mutando y ahora hay todo como un cambio en la conceptualización y abarca todos los sectores. La verdad que eso se está como recreando el hábito de tener una quinta en la casa. Y eso es algo fantástico. Y es quinta, y también nosotros insistimos que también hagan otras cosas, ¿no? También hay flores que se hacen, hay otras cuestiones, porque primero para combatir algún tipo de plaga de una manera natural, y también por el tema que es también muy bueno, que es por el tema de poder embellecer el lugar, ¿no? Básicamente, no. Es decir, por las dos cosas, por una cuestión de que quede linda la quinta, y otra cuestión es para que oyente algún tipo de bichitos que se comen lo que nosotros queremos comer, ¿no? Entonces, claro. Bueno, para evitar eso me trae recuerdo, ¿no? Porque mi viejo, yo nunca entendí, cuando mi viejo implementó, mi viejo hacía quinta y se dedicaba un poco, sí. y implementó plato de flores dentro de la quinta del patio. Yo no entendía nada, y dice, no, es para los bichos, pero te hablo de 30, 25 años atrás, por lo menos. Entonces, ya en esa época, él se manejaba mucho con el INTA, todas esas, iba a buscar revistas, leía, y bueno, y eso me llamó la atención, realmente tiene un significado la flor entre, dentro de la huerta, ¿no?, concretamente. Claro. Vos sabés, y algo lindo que está pasando en este proyecto es que hay una cuestión de cooperación que hacemos nosotros de manera directa, una cooperación que hacemos con el juntamente con el INTA, el proyecto de Pro Huerta, que lo trabajamos en conjunto, así que están los técnicos nuestros, los técnicos específicos del Pro Huerta, y también, que me parece lo más interesante de todo, hay una ayuda del grupo de los huerteros. La gente se ayuda a otro, se ayuda. Entonces, uno hace una pregunta, el otro le responde, hay intercambio de plantines, ahí dice, bueno, yo saqué estos plantines, ¿quién quiere? También un tema de solidaridad de por medio, que eso nos parece interesante. Y está apoyado en saber de la gente. Yo siempre digo que saber de la gente es más fuerte que saber técnico, ¿no? Porque el que se ensucia con las manos con tierra es el que más sabe de un montón de cosas. Entonces hay una complementariedad más que interesante y una ayuda más que interesante entre la gente. Aparte no necesitas una extensión de terreno, por lo general el patio, el fondo del patio, ya producir lo suficiente para autoabastecerte. Claro. Bueno, hay gente que hace hidroponía, que lo hace que sea en la pared o con varios caños, fue haciendo de esa manera. Hay gente que lo hace en cajones de manzanas, varias cuestiones, y otro que tiene una superficie más grande. Entonces, bueno, después van llevando también las variedades, qué sé yo, el que tiene poca quinta, poco espacio, no lleva semillas, que sea de sandía ni de melón, porque le va a ocupar toda la quinta. No. Pero sí produce achicoria, lechuga, rúcula, rabanito, es decir, un montón de cuestiones lo pueden producir sin problema. Es un fenómeno, la verdad, que yo te digo que es más que interesante, porque en un momento en donde hay tanto individualismo de un montón de cuestiones, creemos nosotros el individualismo, por lo menos digo, sí. Con el equipo de acción donde analizamos nosotros, que eso que no es respetuoso, que haya un grupo, hay tres grupos de semilleros, que los grupos se generen ayuda entre ellos, sean solidarios, para nosotros también es uno de los objetivos del proyecto. Claro. Es decir, volver a contactar a la gente con la tierra, que nos contactemos todos, que haya solidaridad entre las personas, que se coma productos sanos, es decir, es una manera distinta de construir salud, un concepto mucho más amplio, ¿no? Marco, y en lo que hace fundamentalmente, vos hablaste de frutas, y nombraste dos frutas, digamos, ¿qué fruta, qué semilla tiene en este momento para plantación? De fruta, eso tenemos esto nosotros, tenemos melón y tenemos sandía, esos dos tipos de frutas que hay, que es la que la gente puede hacer. Claro. Lo que sí estamos trabajando en otro proyecto, que es un proyecto interesante, que tuvimos algunas dificultades, pero bueno, lo estamos encargando de otra manera. El semillero de seda tiene una parte que es la parte de producir plantines. Esta cuestión de producir plantines, lo que estamos armando es un proyecto en donde le vamos a enseñar a la gente por medio de tutoriales, de una manera mucho sencilla y que llegue a todo el mundo y que no suma tiempo para tomar las capacitaciones, que la gente aprenda a producir plantines de hortalizas, plantines de árboles de frutales, o puede ser de una mora, puede ser de un limón, o también plantines del árbol que quiera las personas, ¿no?, producir, que pueden ser nativos o no nativos. Si son nativos son mejor, pero bueno, dándole libertad que la gente pueda hacer. Entonces estamos trabajando fuertemente en este proyecto, que es la parte de la plantinera, que la gente aprenda a hacer los plantines de estas hortalizas, pero también de árboles, de plantas. Queremos que si la gente tiene un gajito de algo, no lo tire, sino que lo multiplique y haga otro tipo de variedades y que haya un intercambio. Muy buena idea, muy buena idea esa. Bueno, y para eso estamos creando esos cursos que van a ser bajo las nuevas tecnologías. Estamos trabajando con un grupo de técnicos, y lo que estamos terminando de armar, que se articula con esto, es el banco de semillas. Este es el banco, viste que todos los bancos son malos, ¿no? Este es el banco bueno. El banco que realmente, cuando se inaugura un banco, se jode la gente, ¿no? Acá no, este es un banco bueno. Este banco no tiene clientes, sino tiene amigos del banco. Perfecto. Entonces, lo que hacemos en ese banco es que toda la gente que tenga semillas de algo, de árboles, de hortalizas, de un zapallo bueno, lo entrega al banco este, nosotros las procesamos, las guardamos, y el banco lo que hace es, esas semillas que nosotros tenemos preparadas y clasificadas y todo, viene alguien y dice, bueno, a ver, ¿qué hay? Y se va a empezar a publicar qué hay en el banco. Venís vos, ¿qué hay en el banco? Son amigos del banco, perfecto. Yo quiero esta semilla de este tipo. El banco, como sos un amigo del banco, te presta la semilla, vos producís semilla, y lo que tenés que devolver es la misma cantidad de semillas que te llevaste, necesitas tener que devolver la misma cantidad de semillas. Entonces esto hace que haya más semillas para prestar. Claro. Y pues no te quedas con la variedad de semillas. Sistema capitalista. Sistema capitalista, ¿eh? Bueno, está bien. Es un sistema cooperativo eso. Cooperativo, claro. Y después el banco tiene sucursales, que son las casas de familia, que si alguien quiere tenerlo, si alguien quiere tener en su casa una sucursal, si no sabemos que la casa de, qué sé yo, de Américo Barrio tiene semilla tal cosa. Entonces la gente va y te pide semilla a vos y vos prestás esa semilla. Perfecto. La idea es que sea un tema que se pueda prestar variedad y empezar a tener, lo mejor es que empezamos a tener variedades en galves de árboles aclimatados, de hortalizas, de todo lo que tengamos cuestiones que sean de la zona, que siempre es lo mejor, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Marco, ¿y actualmente se sigue entregando semillas? ¿Todavía está a tiempo la gente para retirar semillas? ¿Cómo? ¿Está a tiempo todavía la gente para retirar semillas? Sí, está a tiempo. Sí, está a tiempo. Lo que sí hay, nosotros empezamos en septiembre, la primera semana de septiembre a repartir, y pasaron estos días, ya hay casi más de 450 kits de semillas entregados. Viene rápido la cuestión, así que la gente apenas se decide o tiene que ir de 7 a 1, puede llegar al SEDA y puede retirar su kit de semillas, no hay ningún tipo de problema. Puede decir todas las variedades o las variedades que ellos quieran. Hay mucha gente que ya tiene variedades que hace semillar alguna planta, se guarda esa semilla, entonces no pide semilla. Lo que hace es usa esa variedad que le gusta a ellos y ya tiene aclimatada su suelo de su lugar, entonces esa es la mejor semilla. Pero si no, son todas las variedades que ellos quieran. Perfecto, agradecerte el momento, ya tenemos contacto por esta idea u otras ideas que tienen siempre ustedes en el trabajo del SEDA. Gracias. ¿Cómo? Que agradecerte por el momento y vamos a estar en contacto bueno, con todo el trabajo que hacen ustedes a través del SEDA. Les da muchas gracias. No, gracias a vos y la cuestión me parece que tenemos que potenciar todos aquellos proyectos que tengan un grado de vinculación entre todos los galvenses y de la región, y que tenga estas cuestiones relacionadas con la tierra, que sea con la tierra, relacionarse con la cultura y con la salud. Me parece que eso nosotros tenemos que poner como filosofía eso y después hacer acciones en función de esto. Pueden salir mejor, pueden salir peor, pero la verdad es que tener eso claro entre todos. Gracias nuevamente, Marco. Gracias. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Chau, chau. Marco Monteverde del SEDA, entrega de Sevilla. 7 a 1 de la tarde de la mañana puede ir usted a retirar el...